Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, Córdoba. Semana del sábado 19 de septiembre de 2020. Un informe elaborado por técnicos de la Agencia de Extensión Rural de Cruz del Eje, que pertenece al área de influencia del INTA Manfredi, estima que los incendios ocurridos en el noroeste de Córdoba afectaron a unas 5.000 cabezas bovinas y provocaron la pérdida de 130 colmenas. El análisis es sobre los incendios ocurridos en las zonas de Villa Albertina, Copacabana y Charbonnier entre el 15 y el 30 de agosto pasados. Yerbateros. Alerta en la industria de la yerba mate por el atraso en los precios autorizados por el Estado. La situación de los molinos yerbateros se agrava, ya que a más de 9 meses del último aumento otorgado por la Nación, la materia prima se incrementó en este periodo más de 65%, y en el mismo tiempo solo se autorizó un incremento del 4,5% en el marco del programa de precios máximos. Herbicidas. La Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica advirtió en una reunión virtual sobre la importancia de evitar la residualidad persistente de los herbicidas en la sequía. El análisis fue presentado junto a un importante grupo de productores que abarcan 2 millones de hectáreas del norte de Córdoba. Jorgelina Montoya, de INTA Anguil, fue la especialista convocada para dimensionar el problema y ofrecer recomendaciones. Agroecología. En una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura y de Ambiente del Senado de la Nación, distintos disertantes expusieron sobre un posible modelo de producción diferente que reduzca el uso de agroquímicos. Eduardo Cerda, representante de la Dirección de Agroecología del Ministerio de Agricultura de la Nación, aseguró que con agroecología podemos tener rendimientos similares, con menos costos, menos daño al ambiente y a los alimentos, y que era un mito pensar que no se puede producir sin agroquímicos. Según el INTA, podría disminuir el impacto de la niña durante el próximo verano y hacia finales de septiembre va a generar inestabilidad. La falta de agua está perjudicando a la campaña fina y se espera que este déficit también se haga presente en la campaña gruesa. Además, se suma a la alta probabilidad de un año niña que podría dejar lluvias por debajo de lo normal. Censo agropecuario. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que existen más de 130.800 explotaciones agropecuarias dedicadas a la ganadería vacuna en todo el país, con un rodeo declarado de 40.411.905 cabezas. Los datos corresponden al último censo agropecuario que se realizó en 2018 y que, si se comparan con los de 2002, se ve una baja del 32,5% en las explotaciones dedicadas a la ganadería vacuna, con un total de 63.083 establecimientos menos. Sequía. Es preocupante la sequía en la región del Gran Chaco sudamericano, que también afecta a la Cuenca del Plata. Según los especialistas, es la más intensa de los últimos 20 años. Tiene, entre otras grandes derivaciones, incendios, mortandad de ganado y pérdida de cultivos para pobladores de 3 provincias del norte argentino: Chaco, Salta y Formosa. En el primer semestre se incendiaron 2.348.371 hectáreas. En algunos lugares del Gran Chaco, la última precipitación importante se produjo en octubre de 2019. Esclavitud. En la provincia de Santa Fe, rescataron a un trabajador rural que sufría trata de persona. Sucedió en un tambo de Rufino, donde delegados de RENATRE, en el marco de un operativo, rescataron a un hombre víctima de trata con fines de explotación laboral. El trabajador, de 32 años de edad, había ingresado a trabajar allí a los 12 años. No estaba registrado, tenía una jornada de trabajo diario que superaba el máximo de la actividad, sin días de descanso ni vacaciones. Fallecido. Murió por COVID-19 el ex ministro de Agricultura Carlos Casamiquela. Fue ministro durante el segundo mandato de Cristina Fernández entre el 20 de noviembre de 2013 hasta el 10 de diciembre de 2015. Numerosas figuras del arco político lamentaron su fallecimiento, que se produjo a los 72 años de edad. Alimentos. Los Ministerios de Defensa y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación acordaron que se producirán alimentos en los terrenos que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Se trata de un acuerdo que había comenzado en 2007, pero que, según remarcó el ministro Agustín Rossi, quedó sin efecto durante la administración anterior. El convenio apunta al desarrollo agrícola ganadero en los terrenos productivos de las Fuerzas Armadas y aseguró que la idea es revertir la política de venta de campos militares del expresidente Mauricio Macri, produciendo alimentos. Viñateros de San Juan le enviaron una carta al ministro Luis Basterra para expresarle su preocupación por el fantasma de la importación de vinos al país. En concreto, los productores piden que se legisle de manera urgente sobre el ingreso y comparan la situación con Brasil, que emitió una modificación en la ley 10.970 para prohibir la importación en recipientes con capacidad superior a 5.000 milímetros. Además, esa normativa señala que los vinos solo podrían venderse en su recipiente original y deberán presentar en envases inferiores o iguales a 5 litros de capacidad. Triquinosis. Un total de 12 casos de triquinosis se registraron en las últimas horas en la provincia de Córdoba. Por un lado, en la localidad del Tío, en San Justo, se confirmaron 11 infectados, mientras que en Santa Ana, Santa María, hay un infectado. Según informó el Ministerio de Salud cordobés, la fuente de contagios en el Tío fue el consumo de productos de cerdo de faena casera, es decir, de elaboración propia. En tanto, no se confirmó aún el origen en Santa Ana, dado que no tiene relación con los casos anteriores. Fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Del sábado 19 de septiembre de 2020.